las redes sociales. En las redes sociales tenemos que el Facebook es la, digo nada sorprendente, el Facebook es la red social más utilizada en Colombia. La penetración de redes sociales para el mercado colombiano es del 86%, y cuando hablo de penetración quiere decir que todos los que accesan a internet, el 86% está dentro de una red social, ¿no? Y bueno, habrá que revisar esto con la tendencia a nivel mundial. A nivel mundial, el 71% tiene acceso o está firmado en una red social. ¿Sí? ¿Cuánto, 70 ahí? El 71%. Entonces estamos muy por encima. Muy por encima, pero eso se da por los señores de los chinos en Asia Pacífico, los japoneses y los asiáticos son un poquito renuentes a redes sociales. Su penetración es muy baja, apenas la mitad tiene este tipo de servicios. ¿Y es por un tema cultural? ¿O? Sí, tema cultural, sí, sí. Sí, o lo restringen, o también culturalmente no es algo que utilicen mucho los asiáticos, ¿no? En general, ¿no? Y bueno, la penetración total de la región es 87%, Colombia está dentro de ese rango, y todo eso es superior incluso a las penetraciones que hay en Europa, ¿no? Y muy cerca de lo que se está dando en Estados Unidos, ¿sí?